Yeah, yeah, yeah. Llego y saludo pa' irme, no me despido. Borro los mensajes a las que se los escribo. Ya no le contestaré. Salí pa' la calle con otra pa' ver si la olvido. Hasta luego. En la otra vida nos vemos de nuevo. Quise empezar y borrar el pasado, pero más pudo el orgullo y el ego. Así que hasta luego. Oh, oh. Por ti metía la mano al fuego. Se dice que si ella no gana empata. No odies al jugador, odia el juego. Baby, hasta luego. Tengo que alejarme por más que no quiera, no. Me paso pensando en lo que antes éramos. En los polvos que echábamos en el Sheraton. Los sentimientos uno los enrola y los que mató. Por la noche yo te imagino sin ropa. Si no estás aquí nada será lo mismo. Te haces la orgullosa pero se te nota. Te extrañas como yo te hablo al oído. Lo siento mucho pero esto se termina. Voy pa' la calle, la noche no culmina. Estoy enfermo de amor y por más que sea mi vitamina. Baby, hasta luego. En la otra vida nos vemos de nuevo. Quise empezar y borrar el pasado, pero más pudo el orgullo y el ego. Así que hasta luego. Oh, oh. Por ti metía las manos al fuego. Se dice que si ella no gana empata. No odia al jugador, odia al juego. Baby, hasta luego. Bye, bye, mentira, cuando quieras ven. Aprovechemos el tiempito que nos den. Corazón que no siente o que no ven. Quisiera quedarme pero me toca mover. Hasta luego. Si quieres búscate otro jevo. Que ya yo tengo un culo nuevo. Trae una amiga. Estás pidiéndome relevo. Fumando la nota le elevo. Hasta la vista baby. No llames yo te llamo. Todos los besos que te di también todos los te amo. Más el tiempo que perdí siento que fueron en vano. No te muerdas si me ves con otra de la mano. Hasta luego. En la otra vida nos vemos de nuevo. Quise empezar y borrar el pasado, pero más pudo el orgullo y el ego. Así que hasta luego. Oh, oh, oh. Por ti metía las manos al fuego. Se dice que si ella no gana empata. No odia al jugador, odia el juego. Baby, hasta luego. Se dice que si ella no gana empata. No odia al jugador, odia el juego. Baby, hasta luego.